Lunes 3 de mayo. Acuerdo de tierras. Génesis capítulo 35, verso 12. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. La promesa de que se daría una tierra al pueblo de Dios, Israel, primeramente la recibió Abraham, y luego les fue repetida a Isaac y a Jacob. Las palabras de José en su lecho de muerte repiten esta promesa. Génesis capítulo 50, verso 24. Sin embargo, Dios informó a Abraham que pasarían 400 años antes de que la simiente de Abraham tomara posesión de la tierra. Génesis capítulo 15, versos 13 y 16. El cumplimiento de la promesa comenzó en los días de Moisés y de Josué. Moisés repitió el mandato divino: «Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra». Deuteronomio capítulo 1, verso 8. Escucha Deuteronomio capítulo 28, versos 1 y 15. ¿Qué implican estas palabras? En resumen, la tierra le sería dada como parte del pacto. Un pacto implica obligaciones. ¿Qué obligaciones tenía Israel? Deuteronomio capítulo 28, verso 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. La primera parte de Deuteronomio capítulo 28 describe las bendiciones que recibiría Israel si cumpliera la voluntad de Dios. La otra parte del capítulo trata de las maldiciones que le sobrevendrían si no cumplía. Estas maldiciones fueron en gran parte, aunque no totalmente, provocadas simplemente al darle al pecado la posibilidad de concretar sus resultados malvados. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Gálatas capítulo 6, verso 8. Como el agua que, por sí sola, no dejará de correr hasta encontrar su nivel. Como un reloj que, por sí solo, no dejará de funcionar hasta que se haya agotado por completo. Como un árbol que, si se deja crecer, no puede sino dar su fruto apropiado, así también el pecado tiene un nivel que buscar, un curso que seguir, un fruto que madurar, y en fin de ellos es la muerte. Romanos capítulo 6, verso 21. A pesar de todas las promesas de tierras, esas promesas no eran incondicionales. Surgieron como parte de un pacto. Israel tenía que cumplir su parte del trato, de lo contrario, las promesas podían anularse. El Señor dejó muy en claro, más de una vez, que si desobedecía, la tierra le sería quitada. Lee Levítico capítulo 26, versos 27 al 33. Es difícil imaginar cómo el Señor pudo haber sido más explícito con sus palabras. Como cristianos, esperamos recibir y conservar la tierra prometida del cielo y la tierra renovados. No han sido prometidos al igual que la tierra prometida terrenal para los hebreos. Sin embargo, la diferencia es que una vez que lleguemos allí, no hay posibilidad de que los perdamos. Daniel capítulo 7, verso 18. Al mismo tiempo, existen condiciones para que lleguemos allí. ¿Cómo interpretas cuáles son estas condiciones, especialmente en el contexto de la salvación solo por fe?